Haberme ilusionado por haber llegado lejos donde nadie había llegado. Te felicito por llevarme al mismo cielo. Contigo toqué las nubes, luego me tiraste al suelo. Te felicito. Estar callada, he perdido la paciencia.